Este fue el noveno encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, se hizo en Mendoza, y bueno, se estuvo debatiendo mucho acerca de eso de la comunicación que se denomina CAP, comunitaria, alternativa y popular. Por lo que tengo entendido, participaron más de 300 personas del encuentro, que iban en representación de aproximadamente entre 60 y 70 medios alternativos de todo el país. Y bueno, se estuvo debatiendo en comisiones, en paneles, se hicieron talleres para hablar sobre la comunicación atravesada por otras temáticas. Hubo talleres de comunicación y derechos humanos, de comunicación y género, cómo tratar la línea editorial, cómo encarar el tema de la agenda, un montón de debates que atraviesan a estos medios comunitarios, alternativos y populares. Lo que se discute en torno a la ley tiene que ver fundamentalmente con lo que es el reconocimiento a los medios comunitarios, alternativos y populares, digamos, porque la ley, si bien fija esta división del espectro en un 33% para medios públicos, un 33% para medios privados y otro 33% para sin fines de lucro, este sin fines de lucro, digamos, es muy amplio y no contempla, digamos, a los medios comunitarios, alternativos y populares. Por otro lado, también una de las dificultades que se ve con respecto a la ley es el tema del financiamiento, porque se imponen cuestiones como, no sé, la contratación de locutores profesionales o lo que tiene que ver con el pago de los pliegos de licencias, sobre todo un debate que atraviesa a los canales de televisión comunitarios. Y por otro lado, otra cosa que se discute en la red de medios con respecto a la ley tiene que ver con la ausencia de un plan técnico que pueda garantizar realmente esta división del 33% para realmente democratizar lo que es el espectro radioeléctrico. Lo que se hizo, digamos, como un poco como paliativo, fue la reglamentación del artículo 49 de la ley, donde se expresa que, bueno, que las emisoras de muy baja potencia y en zonas de no conflicto, quiere decir en zonas que no son urbanas, como puede ser la ciudad de La Plata, donde no hay conflicto en cuanto a, digamos, que hay varias emisoras dentro del mismo espectro en concreto, bueno, se les da la posibilidad a estas emisoras de baja potencia en esas zonas de acceder a una licencia por adjudicación directa, pero quedan por fuera todas las emisoras que están en las grandes ciudades, digamos, como La Plata, Buenos Aires, que también son espacios donde funcionan realmente muchos medios comunitarios que todavía, bueno, siguen sin un lugar en la ley o sin una respuesta para ver cómo acceder realmente a una licencia.